Desde el aire transmite AM 1310, Radiodifusora Antártida Argentina, la radio con nombre propio, corazón de nuestro planeta. La hora de las noticias por AM 1310. Servicio Telam para la radio. En septiembre será lanzado Tecnópolis TV. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, anunció que la señal será la primera que se creará en alta definición en Argentina. El canal tendrá contenidos relacionados a la ciencia y la tecnología y, además del formato televisivo, tendrá uno web que podrá descargarse a dispositivos móviles. El nuevo canal tendrá un fuerte contenido federal con la idea de que las productoras de las universidades del interior aporten contenidos. Homenaje a la memoria de una madre desaparecida. Ángela María Aieta de Gullo fue secuestrada y desaparecida por la última dictadura cívico-militar hace 35 años. Luchó por la defensa de los derechos humanos y las condiciones de los presos en la Argentina. Se proyectará en su memoria un documental realizado por cineastas italianos en el Cine Gomón, en la capital federal. Su hijo, el diputado nacional del Frente para la Victoria, Juan Carlos Dante Gullo, recordó la lucha de su madre, Ángela, en diálogo con Telam Radio. Fue una precursora, desgraciadamente, y es doloroso, ¿no?, que las mamás que luchaban por la reivindicación de los derechos humanos, por la búsqueda de sus hijos, en este caso Ángela, bregaba para que los que estábamos presos no estemos expuestos a situaciones donde había, digamos, hasta posibilidades de fusilamiento, de vejámenes. Se inaugura el autódromo en la ciudad bonaerense de Junín. El turismo carretera será la categoría que inaugurará el próximo domingo el nuevo autódromo Eusebio Marcilla de Junín en el marco de la décima fecha del campeonato. La programación del domingo se iniciará con las tres series selectivas del turismo carretera a seis vueltas cada una, luego la final del TC Pista a 20 giros y en el cierre la del turismo carretera a 25 vueltas o 50 minutos de duración. Hay que mantener el proceso de reindustrialización. Lo aseguró el ministro de Economía, Amado Boudou, en una recorrida por el barrio porteño de Villa Urquiza. El candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria habló con los vecinos, acompañado por su viceministro y candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Feletti. Feletti señaló que la economía nacional está lo suficientemente sólida como para que los funcionarios caminen y charlen con la gente. Servicio Telam para la radio. Conéctese con nosotros a www.radio1310.com.ar. Espacio de publicidad. Hola, soy Andrea del Boca. Y quería contarte que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con el apoyo de UNICEF, están realizando una encuesta para conocer las condiciones de vida de los niños, las niñas y los adolescentes argentinos. 25.428 hogares en más de 300 localidades de todo el país serán encuestados de forma anónima y confidencial. La encuesta incluirá preguntas acerca de la salud, la educación y las actividades de tus hijos y de su entorno. Responder a estas preguntas te llevará menos de 30 minutos. En el transcurso de los próximos días, encuestadores especialmente capacitados para este estudio pueden visitar tu casa. Estarán identificados con una remera y una credencial en la que consta su nombre y número de documento. Te invitamos entonces a que nos hables sobre vos y tu familia. Si tenés alguna duda, podés enviar un mail a encuesta@cenaf.gov.ar o entrar en www.unicef.org.ar. La niñez y la adolescencia son prioridad en nuestro país. Gracias por colaborar. Fin de espacio publicitario. Arnoldo Gavino por la 1310 con su programa Brisas de Tradición. Todos los viernes de 17 a 19 horas. No te lo podés perder. Si la voz de un cantor te pone triste y una guitarra te da melancolía, escríbeme una carta, solo una. Pero dime que sigue siendo mía. Escríbeme. El tango vive aquí, en la 1310, donde ahora también está Tito Sansinetto. Auspiciado por la Asociación Amigos del Museo Carlos Gardel. Viernes, de 12 a 14 horas, Tito Sansinetto presenta su programa Tangos sin vuelta de hoja. Sin vuelta de hoja, un gran programa tanguero. Todo el fútbol local con la palabra en vivo de los protagonistas. Además, un polideportivo imperdible. Todo en un mismo lugar. Super 8 Deportivo. Un programa pensado y adecuado para vos. Con actualidad nacional e internacional del deporte. No te pierdas Super 8 Deportivo. Viernes de 20 a 21 horas por AM1310. El Rincón de Rossiano los espera a todos los sábados de 10 a 12 horas para compartir tangos, valses y milongas, entrevistas y todas sus pinceladas tangueras, con la idea y conducción de Eduardo Rossiano, en la musicalización y producción Osvaldo Rossiano Jr. Por esta casa, AM1310, la radio con alma de tango. Pero hay una sutil y suprema. Desde el martes 2 de agosto, la Pasión Roja invade la 1310. Toda la actualidad de Independiente la vivís junto al equipo de Pasión Roja, con la objetividad y el sentimiento que los caracteriza. Juan José Bondarzuk y todo su equipo te entregan la info del club de tus amores. Desde el martes 2 de agosto, todos los martes, de 20 a 22 horas, por AM1310, Radio Antártida Argentina. Este martes, palpitamos el partido por la subida. Toda la magia del tango, vivila en un solo sitio. www.radioam1310.com.ar. Sigo queriendo como el primer día, con esta alegría con que voy viviendo, más que en el relevo de las cosas idas, en la expectativa de los logros nuevos. Como la tribuna racinguista necesitaba que le digan la verdad, a partir de este momento y por una hora, verdad racinguista. Por Radio Antártida. Con la algarabía de un... ¿Cómo extrañaba la música esta? Me estaba volviendo el Tano Pazman en mi casa. Muy buenas noches, Claudio Velo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches para todos. Y bueno, un desafío nuevo. Vamos a arrancar de vuelta. Lo hemos dejado cuando no seguimos más en la radio, lo hemos dejado bien a Racing. Después, bueno, terminamos 15º, así que bueno, volvimos a ver este campeonato, ¿qué pasa? ¿Cómo hubiésemos protestado todo el campeonato anterior, no? Y la verdad que sí, hubiésemos peleado bastante. Y con dos integrantes nuevos que vamos a ir presentando, primero la dama, ¿no? Sí, Mabelita. Muy buenas noches, Mabel Murúa. ¿Cómo les va? ¿Cómo está, gente, amiga? Bueno, la verdad que lamentable si por ustedes terminamos en el 15º lugar, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Esperemos que empiecen a darle a full a la radio a ver si terminamos primero. Eso queremos, siempre. A eso aspiramos. Me gustaría saber qué esperan los oyentes de este programa. Lo mismo. De este campeonato, ¿no? Y que nos pueden llamar al 4926-0177, 4926-0178. Y si no, también está la página web, www.radioam1310.com.ar. Ahí nos ven y nos escuchan. Creo que nos ven, no sé dónde está la cámara, en algún lado. ¿Nos están viendo? Nos están viendo, salimos lindos. Uy, a mí me gusta solo que se escuche la voz. Y un debutante en radio. Gustavo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad de invitarme, recibirme. Todos con la misma pasión y con la ansiedad de esperar el inicio del nuevo campeonato, que no deja de ser una ilusión renovada. Así que nuevamente, muchas gracias y esperemos colaborar para que esto salga cada día mejor. Bueno, bien. Todo lo de la ilusión renovada es constante bien. En Racing. Sí, siempre estamos ilusionados. Siempre. Vamos, compramos las entradas, compramos la camiseta nueva, compramos todo. Y después, ¿qué pasa con el corre? Llegamos a la cuarta, quinta fecha y ya está, y ahí nos quedamos. Y ahí empezamos a sufrir. Como todos los campeonatos nos está pasando lo mismo. Espero que este cambiemos, ¿no? Un poco, por lo menos que lleguemos a la final del campeonato peleando algo. Esperemos que sí. Si bien en los últimos entrenamientos solamente dos de los refuerzos están participando del primer equipo, es casi el mismo equipo que el campeonato anterior. Lo único que nos va a llevar a motivar es el cambio de técnico. Se vio contra Atlanta. Aparte, uno ya sabía, el arquero era fundamental cambiarlo porque no había otra manera de seguir con los arqueros que teníamos. Pero después se trajo muy poco, lo que se vio es Pelletieri y este chico Espinosa, que bueno, no sabemos cómo anda. Pero fue muy poco, para mí fue muy muy pobre. Esperemos que ande, que arranque bien Gio, pero tenemos un jugador como Brian Luis que ya estaba para darle descanso y bueno, va a ser titular. ¿Sabés cómo viene formando Racing estos días? Ayer y hoy. Con Saja, Pichut, Martínez, Abeldaño, Cajáis, Pelletieri, Yui, Toranzo, Auche, Teo y Viola. Que lo sacó Viola, le ganó el puesto a Luguerzo para el comienzo del campeonato, aparentemente. Así dicen que va a jugar el domingo. El Luguerzo es un que jugador. Se larga. El domingo va a ser frío. Jugamos a la va noche. A ser muy tarde. Demasiado. Siempre nos cambian. Pero no vamos a tener que ir acostumbrando, ¿eh? Me parece que Racing empezó a agarrar el lugar de River. Lo jugar los domingos a la noche. Corre, para. No lo ve la B. Los horarios del partido. Esperemos que no, porque el haberse se ha abstenido en la votación nos puede llegar a perjudicar, ¿no? Porque Don Julito. Yo vi una reunión en AFA y lo único que nos fue Racing. Oh. Opa. Ojo. Newell llegó tarde, Racing no fue. Fueron los únicos dos equipos. ¿Y dónde andaban nuestros dirigentes? ¿Cerrando pases? No sé. Ojalá. ¿Inscribiendo cablegráficamente los jugadores? Sí, después ya de los jugadores que inscribió vamos a hablar. Eso y de los que se nos escapan. Vamos desarrollando un poco. Saja, Gustavo, ¿qué te parece Saja? No, creo que es un arquero que tiene mucha experiencia, ha jugado en Europa, ha sido titular, ¿no? Como jugadores que van a Europa para mejorar su situación económica, pero que desaparecen del mundo competitivo. Realmente tengo fundadas esperanzas en Saja. Y yo les pediría que por ser el primer programa le abramos un crédito a un cambio que creo que va a ser bastante difícil de realizar en poco tiempo, porque si bien los jugadores hasta ahora son los mismos, creo que Racing no ha podido ni formar el esquema que pretende el técnico, que es con un doble 5. Y la verdad que los últimos 20 minutos del otro día contra Atlanta sí fueron con un doble 5, pero con Zuculini en lugar de Jacob o algún otro volante, si Jacob llega a ser Benigno. Y creo que realmente le va a llevar unos cuantos partidos a Racing encontrar la forma. Me parece que los jugadores son bastante parecidos, pero que la idea es totalmente diferente a la que planeaba Russo. Esperemos que puedan encajar rápido y lograr éxitos, que es lo que todos queremos. Sí, después tenemos Pelletieri. Yo coincido con que el esquema es distinto. Sí. Coincido con él. El arquero, yo creo que cualquier arquero que hoy traigamos iba a ser un arquero cuando nosotros. ¿Viste ese murmullo que se produjo el sábado en la platea donde estábamos? Cuando entre los que estaban por entrar en el segundo tiempo estaba el arquero de Olivera. Suplente de Olivera. Lo manda de vuelta al banco. Porque iba a entrar. Iba a entrar. Lo mandó de vuelta al banco con el murmullo ese. Bueno, a mí me parece que se quedó corto también. Tendría que haber traído otro arquero. Para mí, Olivera, bueno, en el banco. Pero se te lesiona a Saja y volvió a sufrir de vuelta. Y sí. Le viene cuidado. ¿El Mono Burgos no estará para atajar? Todo el que tenga manos. Nosotros tuvimos arqueros sin manos. Sí, bueno, varios arqueros. Y el año pasado tuvimos dos. Exacto. Porque de los dos no hacías uno. No. Les quiero comentar algo. Estuve viendo un poco el mercado de pases. Y la realidad es que hay ciertos puestos en donde Racing necesita reforzarse. Y otros equipos también. Y estaba muy complicado porque no había abundancia. Ustedes fíjense que se dio vuelta muchas semanas detrás de dos o tres arqueros. Si no era Saja, era Orión o era Justo Villar. Arqueros que se candidatearon para cinco o seis equipos diferentes. Y lo mismo pasa con los marcadores centrales, otro puesto que Racing necesita, que todos sabemos que está muy corto, y que la actualidad de Martínez y Cajáis, no sé si individualmente o en conjunto, pero no da la seguridad que todos querríamos tener. También ha sido difícil para Racing, ha concentrado sus esfuerzos en dos zagueros. Va a seguir gestionando y negociando la próxima semana, creo que ha hecho la inscripción en AFA, lo podemos asegurar, pero realmente es como que dentro de las capacidades económicas de los clubes argentinos no hay posibilidad de acceder a algunos jugadores que realmente hagan la diferencia en esos puestos. Y bueno, vamos, yo sigo pensando, digamos, un técnico de jerarquía o Caro trajimos. No, para mí es jerarquía. Pero hay que usar un poco el ingenio cuando no tenés plata. Porque realmente, si viene Botinelli, es un jugador importante. Ahora, si viene Caruso, es más de lo mismo. Porque en Boca no rindió. Y por eso se lo va a sacar encima también. Botinelli sí es un buen jugador. Ahora vos me decís, y vos fíjate que esto de al lado trajeron ahora, firmó Milito, viene del Barcelona. Vos decís, bueno, y usaron el ingenio porque plata no deben tener tampoco. Son jugadores que vienen, pero bueno, Racing no los, ni siquiera esos jugadores los puede traer. No es mi idea hablar de los vecinos, Claudio. Pero no, mía tampoco. Me han dicho que realmente algún jugador en una situación similar a la del defensor este del que hablamos, que es Mariano González, estaba dentro de los planes de Racing, pero le pidió una fortuna. ¿Y a Estudiante cuánto le pidió? No sabemos si le pidió menos o no, la realidad es que cerró, pero a lo que apunto es a que venía de una lesión con muy poco tiempo de juego en Portugal, y no es la primera vez que vemos que jugadores de muy buen nivel se van, no compiten, tienen una lesión, y cuando vuelven se les lleva 6 o 7 meses o más de un torneo ponerse de vuelta en condiciones. Con lo cual creo que ha sido una actitud cautelosa o lógica la de no darle una fortuna a un jugador que estaba con poca actividad y tratar de ver si se podía utilizar ese dinero para alguien que se pusiese la camiseta de Racing y estuviese en competencia a principio de torneo. Parece que lo de Botinelli está casi. Está ahí. El grupo empresario hoy estaba ofreciendo $1.800.000. Creo que están esperando al presidente de San Lorenzo. que es el que va a decidir si hace la transferencia o no. Que es lo que le cierra la deuda que ellos tienen con el club de Europa. Sí. Y aparentemente ya estaría todo encaminado. Ahora, volvemos a lo mismo, lo compra el grupo inversor. Seguimos sin tener... Pero sí. Racing está sin plata. Por eso el tema de Gio Moneghi. ¿Se va a refinanciar la deuda? No se pagó nada. El porcentaje lo va a pagar, lo va a asumir el grupo empresario. No creo. Se lo va a tener que pagar Racing cuando venda un jugador que dice que un jugador de, lo dijo Podestá ayer, que un jugador de este campeonato en la quinta fecha se va a ir. Hay que ver quién es el jugador. Sí, hoy se decía que el Palermo estaría atrás de Giacomo, está buscando un 5. Yo escuché el otro día a alguien de la comisión decir que entre la tercera y cuarta fecha se va. Es muy posible que se vaya. Seguramente, te comento, se ha dado este año algo inverso a otros años. Siempre escuchábamos que había que esperar que cierre el libro de pases en Europa para que los jugadores que no podían colocarse en esa semanita o 10 días más que quedaban en Argentina, cerrada la posibilidad de Europa, entraban a moverse sus representantes con todas las necesidades de los clubes argentinos. Hoy por hoy, un poco avalando lo que ella dice, el cierre de libros en Europa, el cierre de libre pases en Europa es el 31 de agosto, con lo cual es indudable que la posibilidad va a existir, y creo que ante la necesidad de Racing de solucionar el tema de Gio Moreno, de poder equilibrar sus cuentas, donde viene calculando que va a vender a alguien y por diversos motivos no se puede vender, está seriamente este riesgo, y el vicepresidente ha renovado la categoría de intransferibles, por lo menos para este próximo torneo que se inicia, tanto de Gio como de Teófilo Gutiérrez, que creo que es un poco la dupla que queremos ver todos. Les voy a pedir nada más que un minutito de paciencia a los hinchas con Gio Moreno. Gio Moreno no se destacó nunca por su capacidad física, sino por su capacidad técnica. Y les voy a pedir que no se olviden que hace 7 meses que no juega al fútbol. No, lógico. Yo tengo miedo que no salgan a matarlo de vuelta como lo salió a matar la gente de Old Boys. Yo creo que los habilidosos en la Argentina no están protegidos por los árbitros. Y los jugadores de Racing menos. ¿No? No hay muchos habilidosos tampoco, ¿eh? Son muy pocos los habilidosos que hay. El fútbol argentino se vino muy abajo, si no vos fijate cómo vas a cualquier lado afuera y venís perdiendo. Y de hecho tenemos la Copa América. Sí. Vimos los resultados. Y la suruga guata. Tenía ganas de decirlo, ¿viste? Tenía, porque, te dijo. Puede quedar una afuera, ¿viste? Qué nombre extraño. Me suena otra cosa. Suena otra cosa. Se la habían preparado, ¿viste? Y lo dejaron afuera. Hermoso. Y bueno, pero ¿qué le vamos a hacer, viste? Ahora están dormidos, no juegan el primer campeonato, ¿viste? Primer partido, campeonato, bueno, listo. Por una copa de leche, digamos. Sí. ¿Viste? Después una copa de leche, está bien, pero nosotros ni las copas de leche estamos jugando. Nosotros en algún momento jugamos 2 partidos simultáneos. No nos cambiaron por ir a jugar una copa a México. Pero es verdad, lo que dijo Mabel. Nosotros por un punto quedamos fuera de poder jugar la Sudamericana. Sí, había intenciones de cuerpo técnico y jugadores y dirigencia de ganarle a un equipo que todavía tenía unas cuantas copas de más el día del último partido del campeonato. Y yo me quedé con eso de que vos me dijiste, ¿y querrán jugar la copa? ¿Querrán entrar? No, y después me di cuenta de que tenías razón. De hecho, que los borrachines que venían del festejo corrían más que los jugadores nuestros ese día. Sí. Y los goles llegaron por errores nuestros. Aparte quedó el cupo de River, el cupo que dejó River. Entonces era más factible de que entre. Queda fuera por un punto. Es muy raro. Uh-huh. El arquero la que hace el último partido, el anteúltimo partido, que le da la pelota a Pillú dado vuelta, que vino el gol de Godoy Cruz. Eso, no sé, es un jugador infantil o que está hecho a propósito. El misterio, ¿cuántos partidos perdimos al final del campeonato? 7 seguidos. Creo que más, ¿eh? ¿7 seguidos? Final del campeonato, sí. No sé, no, si... vamos a entrar una estadística. Ahora, enseguida estamos en esa estadística, la letra chiquitita. La letra chiquitita. Y no vamos a enterar un poquito de cómo nos fue con Don Russo. Pero ya vamos. Bien a... o no fue, y fue un técnico recaro. Fue un técnico recaro y de poca... muy poco porcentaje de efectividad. Un poquito mejor que toda la campaña de Racing Vuelve. Con eso te digo todo, digamos, a lo largo de los 3 años. Parece venir fuerte, mirá que ¿eh? Momento electoral, ¿eh? El momento electoral que nos dejamos para la segunda media hora, ¿eh? Porque no, nos venimos enterando de cosas, ¿viste? Y eso es lo importante, saber. El histórico de Racing Vuelve, por ejemplo. ¿Qué fue lo que... ¿Cuántos partidos se jugaron en total? 95 partidos. 36 se ganaron, 20 se empataron y 39 se perdieron. Bueno. 109 goles a favor y 111 en contra. Solo 2 goles de diferencia. ¿En la parte futbolística? El 44,91%. ¿Esta dirigencia? La dirigencia. Fue muy mala. Pero muy mala. Han acertado con Teo y con Chío, pero lo demás es muy malo. Sí, pero digamos, con... ¿Hay un llamado? Sí, mandalo al aire. Mientras que lo vamos preparando al aire, vamos buscando a ver quién nos está... Hola. Hola, ¿cómo están? Sabón la conozco. A ver, que siga hablando. Acá está hablando Julieta, quería llamar para... ¿Saludarnos? Baja un poquito. Para saludarlos, y sí, acá estoy viendo que hace acople. Nada, quería saludarlos, chicos. La verdad que los estoy escuchando, se escuchan re bien. Muy interesante todos los temas. Y bueno, más que nada para desearles y reiterar lo que ya les dije, un excelente comienzo del programa. Así que, bueno, nada, ahí los estoy viendo también por el sitio de la radio. Besitos. Un beso a Mabe. Yo no sé dónde Mabe. Está la cámara, pero saludo. ¿Eh? Yo no sé dónde está la cámara, pero saludo. Sí, se los ve así muy comprensados. La verdad que se los está escuchando muy bien. Saludos, ahí los estoy viendo. Y, bueno, nada, eso, éxitos, muchos éxitos. Ojalá que sea este nuevo comienzo, el comienzo de muchos programas con todas las pilas, con toda la pasión de Racing y sobre todo, como dice el título del programa de ustedes, que puedan saberse todas las cosas que hay que saber en Racing como para encarar un año que se vienen las elecciones y que se pueda reflexionar al respecto, ¿no es cierto? Y que salga todo lo mejor para lo que es nuestro club y todos los que amamos al club podamos vivir un poco más, disfrutar un poco más de esto que es Racing, no sufrir tanto, no pensar tanto en estar colgados de la tabla y bueno, toda esa historia. Así que me encantó una chalina, no sé qué está usando ahí el compañero. Claudio, la verdad que están todos así luqueados divinos. Pero bueno, era eso, chicos, quería saludarlos y decirles que bueno, los acompañaba en este comienzo. Bueno, también lo mismo te decíamos a vos, que seguramente el martes a las 19 con Mabel y con Grace van a comenzar Radio Locadémicas por esta misma radio, pero a las 19 horas. Así es, así ahí estaremos. Así estamos dando la primicia a la gente que nos está escuchando, que ya nos mandó saludos, por ejemplo, Florcita Mesa, Ezequiel Magliano y desde Rosario, Betiana Gallo, que ya sabemos que nos están escuchando. Estamos todos haciendo el aguante y seguiremos ahí al pie del cañón escuchándolos. Así que bueno, chicos, les dejo un abrazo y bueno, nada, que sigan los éxitos. Un beso grande. Un beso. Gracias. Bueno. Bueno, así como decíamos que Radio Locadémicas viene el martes a las 19 horas, también nos acompañan, como en otras ediciones, el Salón de Fiesta y Eventos Múltiples de Terrazas del Parque. Visítanos en Curapaligüe, en 1087, 4921-4923. terrazadelparque@gmail.com y Transporte Internacional hacia y desde Brasil, representaciones MEQUE 4362-7857, Gestión Integral de Comercio Exterior. Más de 20 años de experiencia en el Mercosur. Seguimos con este querido Racing. Yo quería contar brevemente que el 13 de agosto vamos a estar en ese salón. Me parece que sí, ¿no? Hay un evento importante, party, ¿no? Así que bueno, lo vamos a pasar así, de joda, como me gusta a mí. Qué lástima que no vino la del evento importante, ¿eh? Y estará probándose algo, no sé. Estaba durmiendo, estaba durmiendo como la mejor. Y el otro día fuimos a una fiesta hablando. Fuimos a una fiesta. Tenemos, tiempito, 2 minutos. Vamos a dar un breve y después, al final del programa, vamos a hablar, a contar un poco qué pasó de la fiesta, que tenemos una nota del amigo Rodrigo Cárdenas. ¿En serio? Sí, ¿cómo? Sí. Ah, claro, porque Rodrigo tendría que haber estado. Claro, y nos llamó poderosamente la atención de que no haya estado. Y bueno, hoy lo llamé para ver si quería salir al aire, me dijo que en este horario no podía. Pero bueno, me mandó un mail que se nos da el tiempo, lo leemos todo, si no lo vamos a reducir. Gracias a la calidez humana de todos los racinguistas, no quedamos congelados en ese lugar. Porque calidez humana. Hacía un frío. Para que vos sientas frío ya demasiado. Yo estuve mucho tiempo sin ponerme la campera. Pero llegó un momento que dije, me la voy a poner, pero nadie se la había sacado. Era una heladera donde estábamos. La verdad que dentro de todo, igualmente, mucha presencia, mucha gente racinguista. Creo, yo no hablé con la filial que lo organizó, pero me parece que tuvo más presencia de la que esperó, porque se quedaron tuvieron que agregar mesas. Yo creo, no quiero hacer malos cálculos, pero cerca de 400 personas había. Sí. Sí, fuimos muchos. Estábamos extrañando la fiesta. Entre todos los que estuvieron, vos sabrás, conoces unos cuantos, pero yo también conozco otro. Quería recordar un poco las presencias. El vaquero presentó el CD. Sí, sí, el sí. cual tengo que comprar. Te comprometiste a comprar y lo vas a tener que comprar. Sí. Te vamos a perseguir por todos lados. Estaba Daniel Roselot. Sí, Dani. Dieguito Iníguez. ¿Está? Estaba Gaby Diarte, Vanina Chirulo, que bajó como 38 kilos desde la vez que la vimos en la fiesta de la final Garín. Unas felicitaciones para ella. Dardo García, que se sacó un premio. Dardo compró muchos premios. Juan Carlos Baldovino, que nos sacó fotos. Sí. Como siempre, Carosita. Y estuvieron las filiales Garín, Hurlingham, Moreno, Castelar, entre otras, con sus banderas. Y por la comisión directiva estuvo Pablo Podestá, ayúdame si me olvido de alguien, el padre Juan Gabriel, que nos dio la bendición, Pepe Malbrán, Manganeto, El Oso Fernández y los jugadores Bruno Zuculini y Martín Vital. Sí. Y bueno, y el frío que nos acompañó. No sé si te quedó alguien más. Hernán, de Racing Integrado. Hernán de la filial 3 de febrero. Nos vamos a la pausa de la radio y volvemos en unos minutos. Se eleva majestuosa la bandera, viva la patria, saludo al pabellón. Arbia informa. El ministro de Trabajo aseguró hoy que quienes cuestionan el aumento jubilatorio del 16,82% anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pretenden empequeñecer o desnaturalizar la medida. Esto decía Carlos Tomada. Bueno, no, lamentablemente no se puede esperar otra cosa. Es un tema que así planteado pretende empequeñecer o intentar desnaturalizar lo que es, por un lado, una ley vigente que todos los años, a la misma altura del año, días más, días menos, se produce. No tiene nada de extraordinario. Afortunadamente ha dejado de ser algo extraordinario. Claro, es la misma oposición. Uno no quiere pelear, pero francamente es la misma posición que cuando yo fui a la Cámara de Diputados y luego a la Cámara de Senadores, acompañado en ese entonces por quien era el director del ANSES, Amado Udúo, y el ministro de Economía. Tuvimos que escuchar las versiones catastrofistas de un sistema que no iba a servir, que no iba a dar respuesta, que iba a generar aumentos del 4% por año, versión taquigráfica en el Parlamento. El 4% de aumento, y usted sabe, Charlie, ha producido en este periodo de vigencia más del 100% de aumento. Este fue el Noticiero Federal de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, www.arbia.org.ar. Hay un mal rechazo que no alcanza bolas. Toma Rulli, habilita en este momento a su compañero Cárdenas. Va a tirar, tira violentamente a la izquierda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Un magnífico aguite del Chango Cárdenas, que improvisamente desde 25 metros sacó un zurdazo impresionante, haciendo llegar la pelota al fondo de la red por el ángulo derecho. ¡Racing 1! Seguimos en esta segunda media hora de Verdad Racinguista. Bueno, departamento de filiales tiene una nueva oficina que está en la avenida Mitre 934, donde estaba el viejo local de ropa de Racing. Sí. Ahí está Matías Avilés, ahora mostrando su cabellera a todo el mundo que pasa por ahí. Sos malo, ¿eh? ¿Por qué? Por lo de la cabellera. Ah, ¿no era él entonces el que estaba sentado ahí el otro día? Los horarios de los partidos, el domingo 20:15. Contra Godoy Cruz, miércoles 17 de agosto, 21:15. Y contra Banfield, de visitante, el domingo 21:20:15. Lo que hablamos recién al principio del programa. Claro, a Racing lo pasaron último en todos los partidos. Y algo que me quedó, que tengo con el tema del pack visitante. Aumentaron el pack visitante, no aumentaron las entradas, las entradas siguen al mismo valor. Sí. Lo que aumentaron es la comisión que te cobra Racing por generarte el carnecito. Antes estaba 80 pesos, ahora vale 100. Por algo que vos adelantás dinero. ¿Eh? O sea, yo le estoy dando un préstamo a Racing. Son 1.800 packs que sacaron a la venta. 1.800. Bueno, con tarjeta de crédito te cobraban interés y lo querías pagar en tres cuotas. Pero vos lo estás adelantando de diciembre. Y 1.800 packs son 144.000 pesos por mes. O sea que yo le estoy dando, todos los socios le damos a Racing 144.000 pesos de diciembre. Y no te paga interés por esa plata. Mientras tanto está trabajando. Ellos después la sacan del banco y pagan y guardan los intereses. O de la financiera esa que guardaban la plata que en su momento había, ¿no? O sea que tuvieron un préstamo gratuito de 720.000 pesos. Y a su vez recibieron 180.000 pesos en concepto de gastos administrativos. No vendieron más pack visitante y resulta que ahora están promocionando un viaje del departamento del hincha, pasaje más entrada, porque no le venden la entrada a los socios, pasaje más entrada en 80 pesos. ¿Eso no es una reventa de entrada? ¿El pasaje a Tigre? El pasaje a Tigre. Con la entrada. Con el micro del departamento del hincha, más la entrada. Claro, parece raro porque no había entrada. No se vendía. No se vendía de entrada para los socios. O sea, si vas en micro te dan la entrada. Si vas en micro con el departamento del hincha, vos pagás los 80 pesos y tenés la entrada. ¿Existe la posibilidad de que Tigre, y voy a tratar de serle abogado del diablo, con perdón de la palabra, sí, existe la posibilidad de que Tigre tenga más localidades que lo que fue el pack que se vendió? Es decir, hubo un número de packs que se vendieron. Uh-huh. ¿Es posible que alguno de los estadios en donde Racing va a jugar de visitante tal vez tenga un excedente y sea eso lo que estén vendiendo? Porque en realidad, si no, se quedaría sin entrada alguien que ya la compró. Y me parece que eso no debería ocurrir. Generalmente hay un excedente. ¿no? Todos los clubes tienen un excedente. De por sí ya el pack visitante se vendieron menos que el campeonato anterior, que habían sido 2.500. Esta vez lo bajaron a 1.800. El que no renovó, no lo pusieron a la venta, la diferencia esa, para el que no tenía. Le dieron prioridad a quienes tenían, y el que no nos renovó se lo vendieron a otra persona. No, no se lo vendieron a otra persona. Me parece que exactamente no es la cancha de Tigre la que puede tener más populares. Es muy chica la popular de Tigre. Es probable. Quizás, creo, si apelamos al sentido común, que es el menos común de los sentidos, exacto, podríamos decir, tomamos la de menor cantidad de entradas visitantes y hasta ahí podemos vender. Tomando la cancha, vuelvo a repetir, que menos entradas tiene, porque si vendés más, a esa cancha ya no podés ir. Menos gente tiene la de Olimpo, y sin embargo, con 2.500 pack, la vez pasada se llenó. Me rindo. Sí, se llenó, pero hay mucha gente que no va. Hay gente que compra el pack y sí, ya bueno, los que son lejos no viajan. Está bien, pero generalmente la retira y se la da a otra persona que suele viajar. ¿Y no será eso lo que están ofreciendo? Porque ellos saben la cantidad de gente que después no retira la entrada. Suena feo porque queda como una reventa, pero... Se vendió dos veces. Bueno. Yo te interpreto que se vende dos veces. ¿Pero no será eso? Ay, ay, ay, ay, ay. No quiero... Quisiera saber un poco. Tiene que ser eso. Quisiera saber un poco. A mí me sorprendió en el momento en que descendió River, en ese mismo momento, el departamento del hincha mandó un Twitter diciendo un partido más que queremos acompañarte al interior con Racing. Sí. No pasaron ni 5 minutos que había terminado el partido de River. O sea, ¿qué estamos viendo? ¿El negocio de los viajes al interior? ¿Y no el servicio? Eso me preocupa. Y plata se necesita, porque... Hasta ahora se llenaron 8 micros ya ahí vendidos a Pero dentro de todo, para el hincha de Racing que quiere viajar y que quiere siempre acompañar a su equipo, no deja de ser un servicio. Más allá del negocio, de todo lo que vos digas que puede tener interés Racing. Para el hincha es un servicio. Uh-huh. Sí, uno siempre que te ponga espera. El micro, que también digamos, había, con toda la también gente en Villa de del Parque había una chica, creo que es de Patín, que organizaba los micros, y donde ahora, a partir del año pasado, empezaron a colocar micros en Villa del Parque, no en el departamento del hincha, con lo cual se produjo una controversia entre uno y otro. Lo de Patín es para solventar la actividad. La del departamento del hincha también es para solventar la actividad, digamos, de oficial. ¿Mm? Y de la Casa de la Palmera, ¿qué podemos decir? No sé, ¿qué pasó? ¿Vos tenés algún dato de eso? Aparentemente se está comprando la Casa de la Palmera, que es la casa que está en Colón. Y ¿vos colaboraste con la compra? No pude, no llegué. Yo tampoco. Porque salía $1,000 el cubierto. Y aparentemente fueron 240 personas. No iba a poner. ¿Hasta dónde llega tu amor por Racing? No iba a poner. Iba a comprar la palmera. Me clavaron un puñal. No. Según me dijeron, 240 cubiertos se vendieron y que no hubo ningún colado. Así dicen. Yo no, lamentablemente no pude estar como para decir si hubo un colado o no hubo un colado. Yo, la verdad que yo lo he colaborado porque era para la compra de la casa. Y sí, es más, me voy a interiorizar de que eso se haga, porque ya que colaboré quiero que se haga, porque uh-huh, para eso me lo dijeron. Le di la entrada a mi papá, fue mi papá. Uh-huh. Pero si hubo colado o no, no sé. Y no, eso nunca se va a saber. Y sí. Eso no se sabe. Yo me enteré cosas lindas igual, sé que gente de filiales, entre todos fueron poniendo un poco y una filial compró una entrada, que está piola, me pareció piola. Yo estuve a punto de sumarme con uh-huh, una filial, pero la verdad que a veces se te pasa el tiempo, no lo haces, claro, en el momento y después se te fue. Pero sí, entre muchos llegaron a pagar un cubierto. No sé si usaron esa entrada. pero sé que lo pagaron. Porque está lindo ahora que se haga, ¿no? Que se haga lo que se había hablado anteriormente a la fiesta. El cierre final parece que el vicepresidente anduvo diciendo por ahí que Racing compraba la Casa de la Bandera. En realidad la compran los socios, porque Racing es de sus socios. Sí. ¿No? Por lo menos en el momento de colaborar. No, pues en realidad es una era... cuestión semántica también. Sí, sí, sí. O sea, daba justo la cuenta de lo que salía el cubierto, lo que valía la casa. Uh-huh. Así me lo plantearon antes de la fiesta. O sea, que la se compraba con la fiesta. Uh-huh. Es más, eran 200 cubiertos solo. Por no, joda. Cuentos, ¿era fiesta o era cena nada más? Era la cena. Que no, la cena. Era, la verdad, era juntarse para recaudar para comprar la casa. El tema era que también me habían explicado que ellos primero tenían que comprar la casa... y después hacer el desalojo de la gente, porque si no, no pueden, si no son los dueños, claro, no pueden hacer el desalojo. Entonces lo que ahora estarían haciendo, calculo y voy a averiguarlo, es que ahora estén haciendo el desalojo, uh-huh, ya con la casa comprada. No, yo pasé hoy y está todo igual, los perros siguen estando no, igual. Pero debe pero llevar, es donde va a llevar bastante sí, no, más vale, tiempo. Más tiempo, ¿no? Pero... no. Más vale, mira, está entrando un saludo en este momento de la filial Villa Mercedes, de San Luis. Un abrazo. Y bueno, nos mandan saludos desde allá y nos piden que los saludemos. Bueno, un saludo. Y que, no que avisen, digamos, para la fiesta. Claro. Ya que estuvimos hablando de la fiesta del otro día de Malvinas Argentina, tenemos que ir a Villa Mercedes. ¿No? Hay que ir. Pero este campeonato tenemos muchos viajes. Muchos viajes. Muchos viajes. Bien, le damos una idea a los de Villa Mercedes. Que podrían organizarlo en la fecha del partido que se juegue en San Juan, cosa que pasamos por la fiesta y después vamos para San Juan. Claro. Vamos a ir. ¿Vos pensás viajar? Y acá con Claudito Tour en la nave vamos a ir seguramente. No los vamos a perder los partidos lejos, si no tengo que cambiar los amortiguadores del auto, si no, no. En el micro del hincha. ¿Ustedes compraron su pack visitante? Por supuesto. Como siempre, hemos colaborado con la institución. Pero de todo. Así que hay que viajar. Sí, sí. Les quiero decir algo. Me olvidé de ir a buscar la entrada hoy, eso sí. Los escucho y la verdad debo reconocer mi ignorancia. No sé si la recaudación de las entradas visitantes hay que liquidarla y presentarla a la AFA o queda en el club o cómo se rinde, porque en definitiva... esas entradas se canjean por dinero para acceder a un espectáculo que no es solo de Racing. Así que estaría bueno que averigüemos cuál es toda la dinámica, porque en definitiva no deja de ser un servicio que vos ya sepas que tenés las entradas para todos los partidos de Racing. Es ínfimo lo que le queda a la institución por las entradas generales. Se lleva un porcentaje la AFA. Solo 33% se lleva la AFA. ¿Por qué? Por eso Racing quiere juntar más socios. Pues es la única manera que la AFA no se lleva nada, que la gente se haga socio. Bueno, eso justificaría, si me permitís, Luis, tratando de defender un poco la posición de recaudación del club, cobrar un servicio por la gestión, que en definitiva es algo similar a lo que te cobra cualquier agencia cuando te vende una entrada para espectáculo y no tenés que hacer la cola o ir a las 6 de la mañana para no quedarte sin entrada. Pero hoy utiliza mucho menos personal que si pones a la venta la entrada en boleterías. Y no tenés que depender de seguridad, como si el campeonato viene bien y tenés que poner controles desde la mañana temprano de policía. Hoy vos sabés que con eso llegás a una determinada hora y no tenés más de 3 personas haciendo la cola. Durante los 2 días se reparten todas las entradas. O sea, tenés la entrada, no dependés del dinero tampoco y no dependés de operativo policial en el caso de venta, que ya los que hemos hecho la cola en el 2001 para comprar una entrada hemos hecho colas larguísimas que daban toda la vuelta al estadio. Ese es el motivo fundamental, y cuando se ponen en venta las entradas, los remanentes en canchas grandes que te dan, porque ni siquiera ahora una cancha grande te da espacio para el visitante, lo vivimos en Vélez la vez pasada, donde cada vez es más chica la cancha de Vélez de lo que te dan al visitante. Lo vivimos en la cancha de Boca que nos dan allá arriba, lo vivimos en River, y ni que hablar de lo que tenemos en el fondo, ¿no? Del baño. Bueno, Y no hablar de las que dan de prensa. La de gimnasia es terrible. Vélez fue de terror. Uh-huh. No pedía de prensa, no existe prensa. Y bueno, y Tigre te da de prensa, pero es un desastre. O sea que entre el horario, que es domingo, y el lugar que te da Tigre, te digo, que uno va porque es el primero y extraña. Yo no pude irme a Atlanta ni ver el partido que se hizo contra San Lorenzo, que fue para prensa. Uh-huh. No pude ir por varios trabajos. Entonces, del 33% que se lleva la AFA, el resto se lo reparten en los clubes. Más le queda, antes le quedaba un 60 al local y un 40 al visitante. Pero ahora con el nuevo reacomodamiento en base a la cantidad de clubes, no sé exactamente cómo son los porcentajes. Así que prefiero tener 40.000 socios, como dice Racing que tiene en este momento, que te asegura la cancha llena todos los partidos. Sí, aunque no esté llena, son 40.000 socios que pagan, sí, es verdad, claro. Son 40.000, ¿no? Pero te o es mucho dinero. Te asegura la cancha llena todas las fechas. Sí, es mucho dinero. Es mucha plata. Sí. Fútbol senior. Los veteranos derrotaron 5-1 a Argentino de Quilmes y siguen en la pelea por el título. Luego de 7 fechas disputadas dentro del campeonato organizado por la Mutual de exjugadores del fútbol argentino, Racing Club continúa invicto y puntero. Y el próximo rival será Argentino Junior. Y el Mencho Medina Mello que se nos fue a jugar a River, ¿eh? Nos enteramos el otro día. No, pero dijo por qué, ¿eh? Porque sí. Racing lo hizo después de él haber estado en River. Uh-huh. Él agarró en River y después Racing armó el equipo para poder jugar el campeonato. Uh-huh. No lo tenía antes Racing. Futsal femenino en la sede de Villa del Parque. La escuela de futsal tiene como propósito fundamental que cada mujer logre disfrutar la práctica del deporte. Además, se busca armar un grupo de competencia que pueda participar en representación de Racing. Estuvimos ayer en Villa del Parque y los horarios que figuran en la página de internet de Racing nada que ver. Así que los lunes de 20 a 21 y los miércoles de 19 a 20, Bárbara Gravisky es la coordinadora del fútbol. Pero no la vimos ayer. No la vimos ayer, pero tengo una noticia de ella. Que el próximo sábado 13 a las 22 no vamos a poder estar. No vamos a poder ir. ¿Eh? En Sarmiento 3501 se presenta con su conjunto de tango interpretando tangos y milongas junto a dos guitarristas en San Atabarro. ¿Qué más? El Departamento de Fútbol Infanto-Juvenil invita al Tour La Academia y están viniendo clubes locales o del interior del país que quieren conocer las instituciones, las instalaciones deportivas de la institución. Lo llevan al predio Titia Mastiusi, al estadio, al polideportivo, y generalmente... El estadio, ahora que lo tocaste, no está en muy buenas condiciones como para llevarlo, te diría. Le falta un poco de cariño. Uh-huh. Está muy deteriorado. Pintaron una popular sola y lo demás un desastre todo. Van haciendo, pero de a poco, así dice. Muy de a poco, ya se termina, estamos fin de año de elecciones de vuelta, 3 años. ¡Elecciones! No tocamos la parte política. Oh, hay elecciones de vuelta. ¿Habrá unidad? Una fichita importante también la que se juega la dirigencia con este campeonato. Yo creo que si no se pone un poco las pilas, la gente mira mucho, más allá de la popular pintada o no pintada, va a mirar el resultado. Llegó acá la invitación de filial Villa Mercedes, una choripaneada o un asadito. ¡Qué rico! Y acá nos mandan la foto. Justo a esta hora nos venís a mandar esto, filial, estimados amigos de la filial. Acá se ven, se escucha bárbaro por internet, nos están poniendo acá desde... Gracias. Eso nos están diciendo acá, nos están poniendo unos chorizos, no lo puedo ni ver esta foto, no la puedo ver. Ayer le dije a mi hija, ¿cuánto tiempo hace que no como un buen choripán? Hace mucho. Y bueno, vamos a empezar a hacer las excursiones. Bueno. No, que empiezo a engordar, empiezo a jugar Racing y yo engordo, porque después de cada partido vamos a cenar. No, este campeonato tiene que ser diferente. Sí. Un torneo live. Y este año tenemos que ir a todos los eventos que va a haber de las distintas listas. Porque, por ejemplo, el Sarcat lleva como candidato a Hugo Requia, ¿no? Ajá. Se lo está promocionando por ahí. Apareció una agrupación, la agrupación Los Académicos, que lleva como candidato a Roberto Ben 2011. Yo creo que me parece que... ¿Quién es Roberto? ¿Sabés quién es Roberto? No. Mira, yo estuve investigando. El de Tigre. No es ni el de Tigre, ni es el de Monte Grande, como nos habíamos enterado por ahí el sábado. Se trata de Roberto Torres, que es de 3 de febrero, que aparentemente fue representante por la minoría y después de la primera asamblea dejó de pertenecer sin presentar la renuncia y pasarse a otra lista. Digo... Ah, yo me voy a enterar algo, me invitaron a algo de 3 de febrero la semana que viene. La semana que viene, bueno, tenemos esta información aquí. Racing vuelve, aparentemente lleva como candidato a don Pablo Podestá, de número uno. Eso le brillan los ojitos cuando le preguntas si va a ser candidato. ¿Sí? Sí, le brillan los ojitos. Vos estuviste hablando no te contesta, que sí, que no, pero los ojitos lo delatan. Viste que vos hay gente de los ojitos... Vos te juntaste mucho. A mí el cura me bendijo el no otro sé día. Qué te bendijo, pues si miraste para abajo. ¿Eh? Bueno, me hizo la bendición cuando pasó al lado mío, pero yo no me junté con el oso ni con Podestá. Y vos estuviste hablando mucho con Podestá. Yo estuve hablando con Podestá. Sí. En realidad el que hablaba era el vaquero, yo estaba ahí parada. ¿Y qué? ¿Recitaba un disco? Yo estaba parada. Disco. Creo que el vaquero tuvo un programa ayer y sí. Pablo Podestá salió ayer al aire y dijo que iba a salir en todas las radios. Y hoy estuvo en una radio vecina acá, Molina. Creo que estuvo por teléfono porque no lo vimos por los pasillos. Igualmente podríamos pensar que han estado muy ocupados hoy, ¿no? Cuestiones políticas y cerrando todo el tema de las nuevas contrataciones porque cerraba el libro de pases. Así que sería un buen momento, sin nombrar ninguna otra emisión, para que Racing reforzase su plantel y pudiese llevar a cabo la esperanza que todos tenemos de una mucho mejor campaña. Porque la caída de la idea loca del supertorneo creo que ha hecho que de reojo volvamos a mirar una tabla que habíamos olvidado por mucho tiempo. Sí. Te quería contar algo que nos habíamos ilusionado y ella se debe acordar. Después del partido con San Lorenzo, que le ganamos 2-1 en la cancha de San Lorenzo, vamos a comer a la noche y decimos, el torneo era Néstor Quilmes. ¿Te acordás? Dijimos, no será para Racing, 15º terminó. Y ahí. Así que siempre me acuerdo de esa comida. Bueno, Russo, nos queda igual poco tiempo. Russo jugó en Racing 52 partidos. Ganó 21 y perdió 21. No hubo diferencia. 10 empates, 67 goles a favor y 54 en contra. 46,79% la efectividad de Russo. Lo dejó en la misma posición que lo agarró. Exactamente en la misma posición igual. Lo dejó. Y un poquito mejor que Racing Vuelve, que habíamos dicho que tenía. Caruso vende humo, al final fue el que mejor resultado tuvimos. Caruso Mabel, vende, gracias a él. Caruso vende humo, jugó en total 23 partidos, ganó 8, empató 10, perdió 5. 49,28 de efectividad. Sí. 25 goles a favor, 19 en contra. Y lo que hicimos con él, Russo lo hizo perder. Sí, pero los jugadores no eran lo mismo, ¿eh? Los jugadores que tenía Caruso no eran los mismos que plantel. ¿Y el Cholo? ¿Y el Cholo cómo le fue al Cholo? Ay, el Cholo jugó 14 partidos, ganó 5, empató 3, perdió 6. 14 goles a favor, 11 en contra. 42,86% de efectividad. Pero lo usaron al Cholito en ese momento. Fue un momento difícil. Tiene varias. Sacó campeón, mandó a la B, todo, hizo todo él. Porque todos dicen que... Mientras nos quedan un poco... Ay, no dijimos nada de Rodrigo Cárdenas. Bueno, dos cositas. Bueno, Rodrigo Cárdenas se mostró muy molesto por la gente que organizó el evento, porque no tenía sonido, no tenía iluminación el estadio. Pidió por favor que lo fueran a buscar, le prometieron que iba a ir una persona a buscarlo y no fue, se tuvo que ir en tren con el otro actor. Cuando lo anunciaron, él había pedido 5 minutos para pensar si iba a actuar o no y lo anunciaron como que estaba por salir al aire, se dio media vuelta y se fue. Esto es el resumen de todo lo... La semana que viene por ahí la leemos, igualmente están abiertos los micrófonos para la gente de la filial... Malvinas Argentina. Cumpleaños que hubo esta semana. Ayer Miguel Gavián y Ricardo Ramírez. Y hoy cumple Drusila García, la hija del amigo Pichón. Vamos a mandar un saludo. Que le mandamos un saludo a Drusila. Saludos a toda la gente que nos fue recomendando a través del Facebook, entre ellas Alma Académica, Jimena González, Claudia Pollo, a Julieta que nos llamó, a Alejandro Castro, a Miriam Karbaski, a Jorge Vega de España, que nos pasó la información de Brian Sarmiento, que no la pudimos leer, ya que él es hincha del Racing de Santander y gran amigo nuestro. A Gustavo Janallino desde Los Ángeles, que seguro que nos está escuchando y mañana nos coloca el programa en el chat acá de. A Miguel Gavián, a Claudia de Rosa, a Betiana Gaya, a Vale Ríos, que nos mandó un beso antes de empezar el programa, a Rodrigo Cárdenas, a Romina Saconi Angélica, a Ezequiel El Chasqui, a Ángel Velo, Osvaldo La Ruina y a Antonio Pastorino. Y nos quedó algo de la Cruzada Renovadora Académica, que se reunieron el día lunes, se informó que es interés de la agrupación lograr una unidad entre listas opositoras. Estuvo presente Diego Leston, precandidato a presidencial. Ante un nutrido público asistente entre afiliados y allegados, se determinaron los pasos a seguir en las siguientes elecciones, en los siguientes meses electorales. Digamos, ya dijimos, SARCAC, Los Académicos, Cruzada Renovadora Académica, la 25 de mayo, que iba a lanzar su campaña con el homenaje a Rubén Paz, que no llegó a término. ¿Qué más? La Racing Club, que también está con... Puede ser, sí. Con García. Digamos, hoy tenemos unas 5 o 6 listas. Muchachos, yo sé que es muy linda la presidencia de Racing. Yo sé que es muy lindo gobernar a Racing. Pero no nos tenemos que dividir tanto. Yo creo que tampoco están muy conformes en Racing Vuelve con la elección de Podestá como... Yo creo que todavía falta unos meses y yo creo que van a cambiar mucho las cosas. Sí, bueno, no nos queda más tiempo. Un saludo final. Bueno, sí, el mejor de los deseos para que estemos muy contentos el domingo bien tarde, después de ver el triunfo de Racing. Y seguiremos acá, haciendo fuerza para que las cosas vayan mejor que en el primer semestre. Buenas noches. Mavi, además de suerte para el programa del próximo martes, 19 horas, en esta misma radio. Bueno, muy contenta por volver a estar en el aire. Un saludo que creo que no la presentamos, ni saludamos a nuestra operadora. Aide, no me olvidé de Aide, por favor, que también nos hizo escuchar el programa en el auricular. Bueno, un beso para todos. Yo los espero el martes. Estoy escuchando. Con Aide también. Buenísimo. Claudio. Bueno, un saludo para todos. También, bueno, contento por el reintegro a la radio. Y bueno, esperemos que esto Inter Racing le vaya bien. Estamos todos contentos. Así que bueno, espero el domingo empezar ganando. Bueno, y acordate que Dios es de Racing. Y espero que este año también siga siendo de Racing y nos ayude un poco. Hasta el jueves próximo con Verdad Racinguista. Chau.